Hola a todos, estamos aquí en esta radio improvisada que montamos en danielmendez.net. Bienvenidos a Daniel Méndez. Este es aquí mi amigo, periodista, escritor y compañero de piso, Chris. Hola, español, Sanjay. Y bueno, estamos en el aeropuerto de Pekín, en la Terminal 3, el aeropuerto diseñado por Norman Foster, como sabéis, uno de los aeropuertos más modernos del mundo. Y os preguntaréis, ¿y qué harán estos dos ahí en el aeropuerto? Pues el tema es que Chris, después de 4 años y muchas experiencias en China, sí, nos deja en 3 horas. Casi, sí. Pues un poco de pena, ¿no, Chris? ¿No te da pena? Claro que me da mucha pena y claro que voy a extrañar a este aeropuerto y, y la comida de aeropuerto. Y voy a extrañar a Pekín, a China, a mis amigos aquí, a tantas experiencias. Voy a extrañar a un montón de cosas pequeñas que se hacen de maravilla de China. Voy a extrañar a mis buenos amigos que eran muy gran parte de esta experiencia, uh-huh, que pone muchas cosas de esta experiencia posible. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegaste aquí y qué has hecho en 4 años en China. No sé de verdad cómo llego aquí, porque siempre me pensaba que voy a ir a Sudamérica. Uh-huh. Estuve un estudiante de literatura inglés en Estados Unidos, uh-huh, hace muchos años todavía. Uh-huh. En la universidad, ¿sí? Sí, en la universidad. Y antes de graduarme siempre pensaba que voy a irme a Sudamérica y hacer periodismo, uh-huh, de relaciones entre Estados Unidos, la Gringolandia, uh-huh, y América Latina. Pero de repente, durante mi tercer año, pensaba que quiero quedar todas cosas de occidentales, o por lo menos de Estados Unidos, uh-huh, y sus países alrededor, y quería dejar eso e ir a algún sitio nuevo, pero más lejos, uh-huh, que Estados Unidos. Y de repente vi un advertisimiento para maestros de inglés en China, uh-huh, y se empezó así. Uh-huh. Y después de un año llegó a Pekín. Fue 2005. Uh-huh. Y pensaba siempre que voy a quedarme solo por un año. Lo más por un año y medio. Y es muy cómico porque es un efecto de China para, uh-huh, gente, que llegas por 6 meses y después 5 años o algo se quedas ya aquí. Tengo amigos aquí que se casaron con las chinas, que lo saben que probablemente deben que regresar a América, a Canadá, a Europa, uh-huh, pero no lo pueden dejar a Pekín y a China y a su magia. Y lo fue parecido conmigo, uh-huh, porque estuve aquí por 4 años. Exactamente 4 años. Y ¿qué más estuviste haciendo, Chris? Aparte de profesor de inglés. Un montón de cosas. Pues un profesor de inglés, un estudiante de chino, un viajador loco, pero nos conocimos durante un viaje, ¿sí? En China. Estuve por un año casi en Sichuan, uh-huh, un sitio maravilloso en China, en Chengdu. Y aquí estuve bebiendo mucho de té verde, trabajando con televisión local, uh-huh, de Chengdu. ¿De Chengdu? Sí. Escribiendo algunos artículos, fueron mis primeros pasos en periodismo. Uh-huh. Conociendo muchas mujeres maravillosas de, uh-huh, de provincia de Sichuan, y comiendo un montón de hot pot y la comida picante. Uh-huh. Sí. Y después de eso, de Chengdu, ¿fue cuando viniste a Pekín? Regreso en 2005, en 2007, porque, uh-huh, fue un año antes la Olímpica. Y quería empezar algo más que un maestro de inglés, uh-huh, y participar más en las noticias de, uh-huh, de China, de eso. Y tomo un trabajo en una revista que era publicado en inglés, uh-huh, se llamaba Asia Weekly. Uh-huh. Estuve trabajando aquí por un año y escribiendo artículos y haciendo un montón de cosas. Uh-huh. Y una de las mejores cosas de este trabajo fue que desarrollé muchos contactos con los periodistas occidentales. ¿Sí? Uh-huh. Y todo el trabajo que hizo después con mi libro, con los medios de Polonia, televisión, uh-huh, y periódico, muchas veces, ¿cómo decirlo? Me ayudaron los amigos, uh-huh, y los contactos, sí, que hizo durante este año. Fue como un año de preparación, uh-huh, para el periodismo después. Uh-huh. ¿Sí? Y si te tuvieras que quedar, no sé, cuando estés en Europa y eches de menos China, uh-huh, ¿en qué vas a pensar? ¿En qué lugar? en qué sitio de China, qué cuadro, qué imagen vas a tener, qué vas a echar de menos, lo que más te haya tocado, el sitio con el que te quedes de los 4 años. Eso es muy difícil para decir exactamente, porque eso también se cambió. Si me preguntas eso hace 2 años, claro que voy a decir Sichuan y hot pot. Y un lugar de beber té al lado de un river. ¿De un río? De un río, ¿de un lago, sí. O... a un lago o algo. Muy tranquilo y así. Ahora si estamos en Pekín, no sé, tal vez una imagen va a ser de Olímpica y de tanto tiempo muy emocionado de estos días. O tal vez de verdad nuestro hutong, en que estuvimos viviendo por un año. Especialmente durante invierno fue una experiencia muy intensiva, que definitivamente nunca voy a perder. Sí, nunca voy a olvidar, ¿no? Olvidar, sí. Pues de verdad... los tiempos más felices en China de estos 4 años han sido tal vez todos esos, ¿no? Habían montón de las cosas interesantes o únicas sí, o especiales en su propia manera, pero Sichuan, la experiencia de Sichuan, y cuando lo vimos a comer hot pot hace juego, hace algunos días, tantos los recuerdos se regresaron. Y la otra, nuestro año en Hutong, porque fue una experiencia de Pekín muy, muy, muy, muy clásica y con mucho sabor de este sitio, de esta ciudad, de su historia y su gente y su belleza, sí. Pues eso, por si no ha quedado claro, Chris y yo hemos vivido juntos en un hutong en el centro de Pekín, y las historias que cuenta del verano es básicamente pues cuando... la ciudad se pone a menos 15 grados bajo cero o algo así y tenemos que salir al patio para ir al baño, o en para cualquier ducharse, momento sí. que salgas de la casa estás en la calle. Y hablando de estos 4 años, ¿en qué crees que te ha cambiado a ti en cuanto a tu visión del mundo, por ejemplo? En cuanto a tu visión de cómo funciona el mundo o de intercambio cultural, ¿qué tipo de sensación te llevas después de 4 años? Pues también muchas diferentes sensaciones. La única cosa es que me parece antes que tú te vas a cualquier parte del mundo, no te piensas mucho sobre eso. No tienes un interés propio que explica por qué mucha gente en Estados Unidos o en Europa lo pensamos que estamos muy inteligentes, que tenemos muy buena educación, que lo sabemos y entendemos mucho. Pero la verdad es que no entendemos mucho. No sabemos casi nada, solo que estamos poco orgullosos por nuestra economía, por nuestro estilo de vida, pero no sabemos casi nada. Y la cosa que cambio es que, bueno, antes me interesó en América Latina, no sabía nada sobre América Latina. Antes me interesó en China, no sabía mucho sobre Asia, esta región. Y la verdad es que es una maravilla, con tanto historia y gente, y también significan. Sí, con mucho significado. Significado cultural y económico también, y por todo el desarrollo del mundo y su futuro. Sí, es muy, muy, muy importante. Pues empezaba a interesarme en China, empezaba a ver muchos de eventos políticos e históricos más de perspectiva de este país y otros como Japón, como India, como otras partes de Asia. Bueno, ¿qué más era? ¿Qué más me preguntaste? Había un montón. No, yo creo que ya está bien. O sea, es una idea general, ¿no? De lo que supone pasar tanto tiempo en Asia. Bueno, la otra cosa fue también que antes me parecía siempre que Rusia era un país europeo. Pero ahora que lo vi, tanto influencia. Mucha influencia. Mucha influencia entre China y Rusia y Asia y Europa. Esta perspectiva también se cambió mucho, que este frontera no es muy clara. No es muy clara que la influencia de cultura china, de cultura de Asia en Europa es tan fuerte, también a Polonia. Y eso fue muy interesante para descubrir, para considerar también, sí. Como lo he dicho, lo pensamos que sabemos mucho en Europa, pero la verdad es que estamos como un pequeño campo, muy orgullo y con las paredes muy grandes y que no queremos salir de esta zona de conforto. Pero lo tenemos que hacer y más pronto a lo mejor. Chris está ahora escribiendo un libro. ¿Puedes contarnos un poquito, Chris, qué es este libro que llevas, que yo te llevo en el otro lado de la habitación de nuestra casa escribiendo tanto tiempo? Sí. por lo menos el último medio año, lo estuve escribiendo un libro sobre la generación de chinos de años 80. Uh-huh. Es porque yo también se nací en los años 80, uh-huh. En 82. Sí, en el 82. 82, sí. Y mayoría de mis amigos y gente que me pondrán tantas experiencias en China fueron también, uh-huh, de los años 80. Y es una generación muy interesante porque me parece que son una generación de transición. Uh-huh. Transitional, ¿sí? Generation, sí. Porque la China se abrió 30 años antes. Pues cuando se crecieron, lo tenían muchas nuevas opciones, lo podían estudiar inglés, lo podían viajar, lo podían hacer más independientes y, uh-huh, tomar dinero y tener tantas opciones con sus vidas. Pero cuando llego a las cosas más importantes de vida, a las decisiones que lo arreglan el resto de tu vida, como el trabajo, como la familia, como a dónde vas a vivir y qué tipo de vida vas a tener, uh-huh, lo deciden casi exactamente como sus padres. Uh-huh. Pues la generación está muy fascinating. Es muy fascinante. Muy fascinante porque eran los gente influencia por el futuro de China, uh-huh, por sus desarrollo y cosas nuevas, pero también muchísimo por su tradición. Uh-huh. Y la generación de transición también puede decir mucho sobre este, uh-huh, país y tanta transición de este, uh-huh, país. Y por eso quiere escribir un libro sobre China con la perspectiva de la generación, uh-huh, de años 80. Sí. Claro, eso es un libro pues que habla sobre la juventud en China, ¿no? De la, sí, gente que tiene ahora 20, 25, menos 30 que 30 años. Sí, sí. Menores de 30 años, ¿no? Sí. Y yo es que, bueno, en España siempre me recuerda mucho porque España, en algunos aspectos, sí, comenzó la transición hacia la democracia y el desarrollo económico del país también en el 78, más o menos, sí, como en China, sí, con, sí, sí, historias totalmente distintas, un bagaje cultural totalmente distinto, pero hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Y esto, sí, que has dicho de la generación de la transición, sí, me recuerda pues a cómo somos muchos de los jóvenes en España, ¿no? Y a cómo hay también un gran cambio generacional, ¿no? Uh-huh, de, sí, nuestros, de los padres en España, es decir, la gente que tiene 50 años en España, sí, a la gente que tiene 20, 25, hay un cambio increíble. Y fue parecido. Y en China, sí, parece que es lo mismo, ¿no? Fue los, parecido los en padres China y los hijos. Fue parecido en mi propio país, uh-huh, que también la gente que eran 10 años mejor, mayor, uh-huh, mayor que yo, no salen al país, nunca eran viajando, estudiando idiomas, uh-huh, no tienen las opciones que yo tengo, que estuve estudiando en Estados Unidos, y me fui a China, y ahora me voy a Londres. Y fue muy parecido que en China, solo que la diferencia era más grande, uh-huh, mucho más grande. Si lo dices sobre la generation gap, sí, el cambio, del cambio de generación, la diferencia China, entre una generación, sí, y otra, ¿no? En la China es probablemente lo más grande de todo el mundo, uh-huh, porque nunca lo vi un país con un cambio tan rápido, uh-huh, tan grande y tan como sudden, unexpected, uh-huh, eso. Sí. Del maoísmo, ¿no? A lo que del estamos maoísmo viviendo y del país de, por lo menos, la forma de pensamiento de socialismo, uh-huh, a la transición muy grande de capitalismo, de, uh-huh, de forma de ser, de, uh-huh, tanta independencia y muchos choices, ¿cómo decirlo? Elecciones, opciones de vida y, uh-huh, de ser un nuevo humano. Que es muy difícil para cualquier gente, sí, y cualquier cultura, y aquí en China con tanta tradición, uh-huh, es huge. Y el libro, que va a estar escrito en polaco, sí, ¿no? Al menos en principio, sí. ¿Tienes principio un título más o menos con el que estás trabajando? Wow, tío, sí tengo un título, no me lo gusta todavía, pero el título para ahora, por lo menos, es la revolución joven, uh-huh, la joven revolución, uh-huh, sí, porque me parece que tanta transición en China es como la revolución. Si te vas, uh-huh, a la historia de China de los últimos 100 años o algo, fue una y una y una más, uh-huh, revolución, de gobierno republicano, de, uh-huh, dinastía Qing al gobierno republicano a los comunistas, de socialismo a ahora la tanta transición, uh-huh, y todos cambios en la vida de gente joven, uh-huh, sí, que eran un poco como la pequeña revolución, uh-huh, sí. Y el libro está estructurado, ¿no?, en varios capítulos. En 5 o 6 capítulos, y cada capítulo le está hablando sobre el tema importante para China y para, uh-huh, la vida de gente aquí, con la perspectiva de la generación de años 80, de gente joven. Y eran la política, el sentido de política, el amor, la tensión entre gente de muy grandes ciudades, que lo sabemos en todo el mundo, como Pekín, como Shanghai, como Hong Kong, y la gente, mayoría de chinos, de las ciudades más pequeñas como Dalian, como Xi'an, como no sé, otro sitio, y del campo, que están llegando a estos sitios para ganar todo que los chinos obtienen, ¿no?, en estos 30 años de su cambio. Sí. Y a la educación, y también lo último es sobre los extranjeros y chinos, y cómo nos vemos. Entonces. Pues entonces tenemos 5 capítulos: política, educación, extranjeros, amor. Inmigrantes, amor. Amor. Veo que estás interesado en el del amor. Pues el amor es muy grande parte de la experiencia de cada extranjero aquí en China. Por lo menos hombres, no, no separa a las mujeres. Pero, ¿qué quieres saber? Que no lo sabes todavía, tío. Yo sí, pero estas cosas hay que compartirlas, ¿no? Con los lectores del blog. Pues con lo... Cuéntanos un poco cuáles son las diferencias, cuáles son los retos, ¿no? Yo te he llegado... te he visto llegar a mi casa, ciertamente cabreado, enojado, por ciertos comportamientos, ¿no? Me dices que hay que aguantar mucho, ¿no? Muchas cosas. Sí. Explícanos un poco estos choques que se producen entre distintas culturas. Como lo sabemos, habían las diferencias culturales muchas veces, sí, pero también, como lo dijeron también muchos chinos, que siempre es también la cosa de diferencias entre dos gente, y sus propios caracteres y sus formas de ser y todo eso es tan importante como la diferencia cultural. Pero bueno, siempre me preguntaron gente qué me parece la diferencia más grande de cultura, y una de las cosas que me pica lo más fue que falta la independencia en una mayoría de los chinos. Falta la independencia, o por lo menos los algunos que quieren ser más independientes, como mi novio, lo tienen muy, muy, muy, muy, muy duro. Lo hicimos por la resistencia tanta de familia, de sus amigos, de toda la gente que lo dicen que no, tú debes que tener esta forma de vida, esta forma de felicidad, esta forma de ser, de trabajar, de desarrollarse y nada más. Porque otro es peligro, es tonto, ¿no? Y es mal, es mal. Y como lo dicho sobre mi libro también, son la gente que quieren vivir en una forma diferente, pero casi no lo pueden, porque tienen la influencia de la generación mayor. La cultura es muy gran parte de diferencia entre, en el amor con las chinas, porque lo, no quieren ser más independientes, lo quieren que siempre estés con ella y que le pagues por las cosas y que le arreglas todas sus cosas, y a veces, como con mi novia, va a ser muy buena por otra gente, pero si no se siente feliz o no confortable o algo, yo voy a saber, yo voy a saber todo, voy a arreglar todo, sí. Y, por ejemplo, el tema de los padres, ¿no? Que parece que es una cosa bastante importante, sobre todo en China, la influencia que tienen los padres sobre los hijos, desde la educación hasta el amor. ¿Cómo fue la reacción cuando se enteraron los padres de tu novia? Que yo, por supuesto, la conozco, ha estado por casa. Feifei, original de Zhejiang. Sí. ¿Cómo fue la reacción de sus padres? De sus padres, pues sus padres eran tan... no enojados, pero... ¿scared? ¿Freak out? No. Sí, asustados. Asustados. Con miedo. Con miedo, sí, para un prospecto de su hija casado. No, no casado, pero... en una relación. En ¿no? una relación con un extranjero. Para que pensaron en forma muy tradicional que, por lo siento, queremos casarnos. Y que eso va a significar que ella va a salir de este país. Pero lo más importante cosa fue que no me... didn't trust me. ¿No confiaban en ti? No confiaban en mí como un extranjero, porque pensaban que no saben quién soy, qué voy a hacer, por cuánto tiempo voy a quedarme en China. Pues pensaban que, bueno, voy a ser con ella por un año o dos años, después me voy. Me voy. Y un otro maestro de Feifei, de la música, Malao, sí, lo he dicho que, quién sabe, tal vez tengo una novia y los hijos en Polonia. Pues No, no, no es posible. Todos pensaban, todos amigos, toda la familia, toda la gente que ella conocía, todos los chinos pensaban que para ser con un extranjero es una cosa mala. Uh-huh. Que no hay nada bueno sobre eso, que solo va a sufrir y que solo tiene muchos riesgos, uh-huh. pero nada bueno, sí. Uh-huh. La buena cosa para ser con las chinas es que te aman mucho. Uh-huh. No sé cómo explicarlo en español. Sí, yo creo que lo entiendo. Muy cariñosas, muy, muy afectuosas, sí. Te cuidan mucho. Sí, sí, sí, sí, sí. Se preocupan mucho de ti. Bastante. Te traen frutas cuando estás malo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Te compran ropa si te falta. Chris, que yo solo sé. Sí, que todo lo sabes. Muy fan bien. Como lo dijiste. Muy fan bien. Chungonyo es muy fan bien. Pues nos van quedando 3 horas y media para que Chris abandone Pekín. ¿Qué vas a hacer, Chris, ahora? ¿Dónde vas? Pues lo comimos para mi última comida en China. Lo comimos en Burger King. Eso no hacía falta decirlo, Chris. Lo puedes hacer. Luego lo corto. ¿Qué voy a hacer ahora? En Londres, ¿no? ¿Te vas a Londres? No, lo que significas. Bueno, ¿qué voy a hacer en Londres? Me voy a Londres para desarrollar mi carrera. Uh-huh. Lo voy a leer una... Estudiar, uh-huh. La maestría, un máster en relaciones internacionales con enfoque en Asia, uh-huh. la política en Asia. Y es un programa de 1 año de Universidad Londres, uh-huh. de una escuela que se llama SOAS, uh-huh. School of Oriental and African Studies, que parece que es un sitio muy chévere, uh-huh. un centro con toda gente con interés en África y Asia y la cultura, ¿sí? Uh-huh. Con historia y política y tantas uh-huh. cosas. Pues estoy muy emocionado por nuevo envolvimiento y nuevas amistades uh-huh. y nuevas opciones después. Uh-huh. Puede ser muy, muy, muy, muy, muy, muy pobre en Londres por este año, porque lo sabemos que es una ciudad muy, muy, muy caro. Y no he ahorrado casi uh-huh. nada, así. Uh-huh. Pero me voy a encantar mucho de uh-huh. esta nueva aventura. Y después lo preguntan gente, ¿cuándo regreso a China? Y sí, regreso a China. Y we're making bets. ¿Están apostando? A ver, están apostando cuándo voy a regresar. Sí, ¿en medio año, en 1 año o 1 año y medio? Pero de verdad, antes lo pensaba que voy a irme a América Latina, no a China. Llego aquí. Pues de verdad, como lo conozco conmigo, uh-huh. es posible que voy a ir a África, uh-huh. o a Rusia, o a India, lo próximo paso. Lo sé, Chris, no tengo idea. Yo también te conozco. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista, vamos a despedirnos sí. de Chris, y nos ha preparado una canción. A ver, ¿qué es esta canción, Chris, que nos tienes aquí preparada de despedida? Una de mis canciones favoritas de China es de una rockstar, ¿cómo decirlo? ¿Una estrella de rock? Una estrella de rock que se llama One Fei, y tenía una canción que me gustaba mucho, se llama Men, que es uh-huh. aburrida, uh-huh. Y estaba sobre amor, uh-huh. sobre amor, y me gustaba mucho porque fue un como a breath of independence, uh-huh. como un respiro de independencia, independencia y de pensamiento diferente de todos, uh-huh. de otra gente. Y eso no se ve tan mucho aquí en uh-huh. China. Pues me pensaba, me gustaba mucho para ver algo así, uh-huh. y pensaba que sí, eso también son mis pensamientos y eso también es mi experiencia uh-huh. aquí. Como que la mayoría de los chinos piensa que tú tienes un amor de su vida y es por siempre, uh-huh. para siempre. Y no matter what, no importa lo que pase, lo tienes que dar con esta gente, juntos, por uh-huh. siempre. Si tú estás viviendo en Pekín y ella en Hong Kong, también lo tienes que ver por siempre. Si tienen problemas, también lo quédense por siempre. Y la tema de canción fue, ¿quién dicho que lo tienes a amar a alguien que no está uh-huh. aquí, alguien que se va y que nunca regresa? ¿Y quién dicho que para cambiar eso uh-huh. es una mala cosa? Pues como lo dice, un respiro de independencia que lo espero vamos a ver muchas más veces aquí pues, en China. Pues con esta canción nos despedimos de Chris. Te voy a echar de menos, Chris, y China también. Bueno, vale, vamos a escuchar la canción. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias y cuídate mucho, Nani.